Bueno, Hernán, estábamos meta a conversar con Jorge López Abe afuera. Nos olvidamos que teníamos que salir al aire. Bueno, pero ahí está Jorge López Abe. Qué tremenda canción estábamos, qué voces estábamos escuchando. No sé si es tremenda las canciones. Armenia, de los armenios. El pueblo armenio, siempre lo juntamos con el pueblo, ¿verdad? Palestino, el pueblo polisario, el pueblo sufrido, sin tierra, el pueblo kurdo. Digamos, es la cuarteta de pueblos que andan pendientes de que se haga justicia algún día, ¿no? Y obviamente nos solidarizamos con los cuatro porque aparte tienen un pasado heroico de miles y miles de personas que han entregado su vida para tener la dignidad que tiene el pueblo, ellos, esos pueblos, ¿verdad? Somos porfiados en recordar eso. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bueno, ante todo, un saludo a toda la audiencia. Comentábamos ahí, por eso nos alargamos un poquito en el preámbulo, que estábamos hablando con Ángeles de las consecuencias que está teniendo la epidemia en Montevideo, que en Uruguay en general, que está la cosa fea, como se suele decir, y digamos poniendo en valor la cifra de oscilan en los 70 muertos por día oficiales. Y bueno, la correspondencia con países con mayor población, y bueno, ubicamos sobre 1.600 personas al día en Inglaterra o 1.000 en España, en correspondencia con la población, y eso corresponde al momento peor de la pandemia, ¿no? que hubo. En España está ahora mismo en 130, 140 fallecidos por día, igual sigue siendo una barbaridad, porque sea uno, ¿no?, ya es mucho, ¿no? Pero bueno, esos son los datos, es decir, Uruguay en este momento ha empezado a ser lamentablemente noticia a nivel general cuando se habla de países más afectados en correspondencia con los habitantes. Lamentablemente esta semana lo he visto en dos lugares, Uruguay aparece, ¿no? Sí, te digo que los contactos que hacemos cada día con amigos, con compañeros de distintos países, hasta Petras esta semana me dijo desde Estados Unidos, cuando lo llamaba fuera del aire, que había visto las noticias, el crecimiento de los casos en Uruguay, ¿no? Estamos siendo noticias por eso también. Igual en la BBC en Inglaterra y en Televisión Española, por decirte dos de los medios que más consulto también. Lamentablemente apareció Uruguay, que si me permiten el chiste, siempre aparece con la palabra Suárez o la palabra Mujica, pero claro, ahora la tercera palabra que ha aparecido es coronavirus. Exactamente. Bueno, mencionabas España, y ya que estamos, arrancamos por ahí, porque están en campaña electoral, yo no sé si es solo por Madrid o es en todas las esos distritos electorales, digamos, y se ha puesto muy caliente la campaña en la capital española, Jorge. Sí, es en la Comunidad de Madrid, Hernán, abarca lo que es la intendencia, el ayuntamiento, como dicen en España, de Madrid, y todos los pueblos de alrededor, es decir, es lo que se llama la Comunidad de Madrid. Solo votan ellos, es decir, el 4 de mayo, y bueno, la realidad es que ayer hubo un muy sonado debate en la radio, en una de las radioemisoras importantes de España, la cadena SER, ligada por otra parte al grupo Prisa y muy cercana al Partido Socialista. Y bueno, acudieron allí todos los candidatos y en las horas previas había ocurrido algo muy, muy importante, lamentablemente, que es que el antiguo vicepresidente del gobierno y actual líder de Podemos, Pablo Iglesias, que es conocido, imagino, por la audiencia, y que es el que se candidatea por su partido, por Unidas Podemos, a la Comunidad de Madrid, recibió junto al ministro del Interior y junto a una directora de la policía, de la Guardia Civil exactamente, recibió una carta con cuatro balas, con cuatro balas de SECME, amenazando a los de muerte, ¿no? La verdad es que a él y a su familia, Pablo Iglesias, ¿no? Y a su familia, sí, cuatro balas cada uno para los miembros de su familia, ¿no? Los cuatro, ¿no? Es un suceso bastante terrible, es terrorismo auténtico, digamos. Evidentemente todos los partidos condenaron la situación y al poco, a las pocas horas era el debate. Entonces Pablo Iglesias comienza el debate exigiendo, sobre todo por la extrema derecha que estaba ahí presente, que en España se llama Vox, a la candidata, Rocío Monasterio se llama, que condenara los hechos. Y ella condenó de un modo muy general y no, y dijo que no le creía que fuera verdad lo de la... Todo. Entonces se armó una linda trifulca. Pablo Iglesias dijo que si no se retractaba y tal, abandonaba el debate. Así fue, lo abandonó. La periodista, se ven las imágenes, que moderaba el debate e intenta convencerlo de que se quede. Y bueno, él se decide irse, y al rato los otros partidos, digamos, de la izquierda institucional, el Partido Socialista y Más Madrid, que es una escisión de Podemos, también abandonan o quisieron abandonar. Entonces, antes de que abandonaran, el debate se suspendió. Y se abrió algo que de alguna manera habíamos abierto nosotros hace unas semanas, ¿no? De que con el fascismo, ¿qué hacer? Si combatirlo en los debates o combatirlo de la calle, porque empieza a parecer que es A o B, no A más B. Digamos que las instituciones, los partidos políticos, están haciendo un llamamiento para que se mantenga la calma y para que sean desde las instituciones, desde los parlamentos, que los diputados y diputadas que elija la extrema derecha se le combatan ahí. Pero la realidad social está siendo más complicada, y en el sur de Madrid existen muy, muy, muy organizadas organizaciones antifascistas que están empezando a calentar motores en la lucha contra el fascismo, porque consideran, y bueno, recibimos comunicados todos los días de distintos de ellos, de que no basta con sacar dos diputados más, sino que hay que parar los pies en las calles. Y sí, en eso estamos, la situación es bastante delicada. Esta candidata Monasterio, de la extrema derecha, primero que impacta ver con qué, bueno, es difícil describirlo, pero ella sonreía, ¿no?, ante lo que le decía Iglesias, sí. Y le decía, bueno, usted condene la violencia en Vallecas, en ese barrio obrero de Madrid que vos nos contabas, y la derecha juega mucho a tratar de pegar a Iglesias a las expresiones más radicales de izquierda, y ella sonreía, sí. Decía, váyase, a ver si es valiente, vaya, sí, y haga la denuncia, váyase. Sí, y váyase incluso, ¿no?, del país. Sí, váyase incluso del país, le decía. Es decir, la verdad que, bueno, sería bueno que la web de la 36 pusiera las imágenes, porque son 3 minutos que no tienen desperdicio. Realmente sí. Están muy bien, porque ilustran lo que dice la extrema derecha y el tono en el que lo dice. Es un tono muy hitleriano, muy de aquí tengo, ¿no?, yo el poder, provocador, es decir, con mucha estructicia, es decir, es muy difícil enfrentarse a ellos, digamos, con argumentos, es decir, que porque no están sordos, ¿no? La situación política hace que, según los datos, encuestas en Madrid, va a ganar el Partido Popular, que actualmente gobierna esa región, pero todo indica que si no saca mayoría absoluta, va a mirar a los diputados que obtenga Vox. Entonces se establece una situación un poco especial, donde la extrema derecha va a gobernar desde dentro del Ejecutivo o desde fuera controlando, pero va a ser la clave del gobierno de muchos millones de personas que viven en la Comunidad de Madrid, porque, como digo, abarca la propia Intendencia, el propio Ayuntamiento de Madrid. La situación es especial porque, claro, si el Partido Popular decidiera para mantener el poder recurrir a los diputados de extrema derecha, se produce un punto de inflexión. Un punto de inflexión importante, porque en el resto de los países europeos existe, o en la mayoría de ellos, incluido Alemania, existe lo que se llama un cordón sanitario, Hernán, que es que es preferible que gobierne el otro a que los votos de la extrema derecha valgan. Me explico, sí. En Francia... la derecha clásica, la de toda la vida, la que puede representar en Uruguay La Calle o Sanguinetti, pidió el voto, para entendernos, al Frente Amplio antes de Cabildo. ¿Por qué? Porque era muy evidente que los votos de la extrema derecha iban a sacudir de un modo cruel la sociedad. Entonces ellos mismos prefirieron apostar, en ese caso, al Partido Socialista en una segunda vuelta, o el Partido Socialista apostar por ellos, para que no triunfara la extrema derecha. Ese cordón sanitario es el que se está exigiendo en España, para que se aplique. Yo creo que esta expresión es correcta, un cordón sanitario para que el virus del fascismo no siga avanzando, ¿no? Sí, recuerdo que vos has hablado de esa expresión en todos estos últimos años, que particularmente se da este crecimiento de la ultraderecha y que siempre está presente en los análisis que vos nos hacés desde allá. Ya que mencionaste Alemania, es tema también por los sondeos preelectorales, Jorge. Sí, se ha saltado el tablero absolutamente, cuando salta hay que decirlo. Dos sondeos seguidos indican que por encima del partido de Angela Merkel, que era predominante, y de la propia socialdemocracia, que era segundona, pero también importante, el Partido Verde es la primera fuerza política en este momento, según las encuestas que se están publicando en Alemania, con un 28%. Están pasando factura a Angela Merkel, a su partido, los casos de corrupción, también al Partido Socialdemócrata, y por tanto los verdes aparecen como el partido con menos corrupción y suficientemente de centro, digamos, no tiene nada que ver con el partido alternativo de los años 80, que tenía un punto no solo ecologista, sino antisistema, que cuestionaba la energía nuclear, el capitalismo. El Partido Verde actual es un partido que tiene lo del nombre, que cuidan a las plantas y a los animales, pero que en realidad su política no difiere mucho de la que pueda hacer Angela Merkel, de tal manera que en las clases medias urbanas, en vista del desastre del partido de Angela Merkel, están mirando al Partido Verde como una alternativa, que no una alternativa social, cultural y económica, sino una mera alternativa política. Pero no deja de ser llamativo que un partido de raíz ecologista pueda ser la primera fuerza política de todo un país que no es cualquiera, ¿eh? Yo siempre digo casi todos los sábados que es el capitán de Alemania, el capitán de Europa, Alemania, ¿no? Y que lo que haga y diga y piense Alemania se escucha con más atención que si lo dice, con todo mi respeto, Eslovenia o Dinamarca. ¿Por qué? Por el poderío económico absoluto que tiene Alemania, y más desde que Inglaterra, el Reino Unido, abandonó la Unión Europea. Ahora es como el gran capo. Y bueno, que esa situación política no deja de llamarnos la atención. Claro. Si llega al gobierno, van a llegar los verdes en coalición entonces con, digamos, con los de siempre, más o menos. Sí, los verdes tienen una política que es que en cada Länder, en cada región, gobierna con quien puede. Es decir, claro, que no hacen ascos a gobernar con la socialdemocracia. Y desde hace unos pocos años, incluso con el centro derecha que representa, digamos, Angela Merkel. Ellos plantearon a partir de una serie de congresos que tuvieron a principios del siglo XXI que lo importante era llegar al poder, no importa cómo, cuándo y dónde, y con quién. Y a partir de ahí han acomodado el cuerpo y, bueno, con tener 5, 6 o 7, entre comillas, ministros en la zona, pues se conforman, ¿no? Es un poco el pragmatismo del Realpolitik. De todas maneras es bastante anecdótico, y bueno, el crecimiento, según las encuestas, el crecimiento de la extrema derecha, que sigue ahí pese a sus múltiples y problemas internos, sigue apareciendo con un 11, un 12%, casi empatado con la socialdemocracia, lo cual es, si miras un poco la historia de Alemania, es increíble, porque históricamente en Alemania la disputa era entre el centro derecha y el centro izquierda, todos más o menos muy, muy similares, y cada uno rondaba el 40% y poco más. Y ahora está la cosa como más repartida y con los verdes, como digo, como con un gran estirón, ¿no? Claro. Bueno, nombramos Armenia, vamos a otra que fue República Soviética, Ucrania, actualizar, Jorge. Esta mañana ha habido muchas noticias, y es que hay denuncias a partir de los medios de comunicación rusos desde las 8 de la mañana a la hora europea de un agravamiento de la situación. Recordemos que hace 2 días Rusia decidió retirar parte de las tropas que tenía en la frontera como un gesto de buen hacer que le estaban pidiendo desde Alemania, con el tema del gas también, no nos olvidemos. Y bueno, un requerimiento que hizo la OTAN para poder empezar a dialogar. Rusia sí apartó unos 200 kilómetros más o menos la tropa pesada que tenía, y inmediatamente Ucrania empezó a tirar proyectiles sobre Donbass, que es la república digamos, del este de Ucrania, independiente, rusófila, porque la mayoría hablan ruso y se sienten rusos, sí. Y es una república independiente forjada a partir del golpe de Estado que hubo en Ucrania, ¿no? Ucrania hubo un golpe de Estado y inmediatamente empezaron a gobernar, digamos, la extrema derecha directa, ¿no? Con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, y dos repúblicas, dos trozos de territorio ucraniano del este, fronterizo con Rusia, decidieron hacer uso del derecho de autodeterminación y se independizaron, con el apoyo de Rusia, lógicamente. Bueno, en las últimas horas Rusia está denunciando y ya empiezan a aparecer imágenes de que Ucrania, es decir, la OTAN y la Unión Europea, ha aprovechado la retirada de Rusia de la frontera para empezar a usar armamento contra los milicianos de esa república, ¿no? La verdad es que lo decíamos el sábado pasado y no nos desdecimos. Sigue siendo un lugar con un conflicto latente y a un toque de provocar una guerra importante, sobre todo cuando miramos las declaraciones y las caras de los jerarcas ucranianos e incluso rusos, de la OTAN, de las reuniones que está viendo, están dándole máxima prioridad a lo que está ocurriendo y bueno, hay intereses económicos muy, muy, muy poderosos. Ucrania está, digamos, muy herida por el hecho de que Alemania vaya a comprar el gasoducto que sale por el mar Báltico de Rusia. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene una fuente de ingresos muy importante del paso del gas por su territorio que ahora quedaría anegado, ¿no? Eso han hecho cuentas y han dicho que no puede ser y está recibiendo de momento el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea. Una Unión Europea que, como vemos, va a estar dividida porque Alemania también está haciendo sus propias cuentas. En fin, un tablero económico-militar que tenemos que estar pendientes porque la guerra está muy cerquita, ¿no? Bueno, y elegiste también hablar esta semana de Albania, porque ese pequeño país... Sí, nunca hablamos, ¿verdad? Sí, es un país aparte similar desde el punto de vista poblacional a Uruguay. Como sabemos, Albania está en el este de Europa y bueno, mantuvo unas relaciones con la Unión Soviética en su día, más o menos de tensión, por tal. La realidad es que Albania está gobernada por el Partido Socialista, que es el heredero, de alguna manera, de lo que había antes, pero con un giro socialdemócrata muy, muy importante. Mañana hay elecciones y la derecha, digamos, ha puesto todas las apuestas a entrar dentro de la Unión Europea. Albania pertenece a la OTAN, es un dato importante porque es estratégico, desde el 2009, creo recordar. Y ahora lo que quieren es entrar en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque dada la situación económica tan mala que tienen, es uno de los países, Hernán, que tiene mayor población joven emigrada por Europa. Es decir, es muy fácil encontrarse en Italia un taxista albanés, un obrero de la construcción en Alemania albanés, y resulta raro porque es un país extremadamente pequeño y, como digo, con 3.600.000 habitantes, y ves a gente joven, es decir, ha habido una auténtica diáspora en Albania. Tal es así que en la campaña electoral que acabó anoche es el tema, es decir, vemos las miles de manifestantes, por cierto, tampoco cuidándose mucho de las distancias por el COVID, manifestándose y el gran tema es la vuelta de los exiliados económicos, que, como digo, son miles y son jóvenes, es decir, gente muy joven que ha emigrado de Albania y que, como digo, está diseminada por toda la Unión Europea. En un país tan pequeño se nota enseguida. Yo conozco gente que ha estado así en Albania unos días y dice, solo se ve gente mayor. Digo, claro, la gente joven está, como digo, en el resto de la Unión Europea. Bien, y cerramos con Turquía, que hoy empezamos comentando algo de Armenia y, bueno, el gran responsable de toda esa historia. El lunes, mañana, el pasado mañana, atentos, porque se produce uno de los juicios más impresionantes de los últimos años en toda Europa. Es decir, van a ser juzgados decenas y decenas de kurdos en un juicio histórico. La mayoría militantes de la izquierda democrática o la izquierda kurda, muchos de ellos diputados, muchos de ellos gobernadores de zonas, es decir, es un macrojuicio que nos invita, las asociaciones solidarias con el Kurdistán, nos invitan a que estemos atentos, a que seamos solidarios, están pasando hashtags y correos para apoyar a los detenidos, a las detenidas, muchísimas mujeres, muchísimos abogados. Estemos atentos, pues, a lo que va a ocurrir a partir del lunes, porque la dictadura turca va a hacer, no sé si un paripé jurídico, un teatro jurídico, pero lo cierto y verdad es que van a sentar en el banquillo a decenas de personas acusadas simplemente de ser kurdas, porque no hay acusación ni siquiera de terrorismo ni de nada. Es decir, los jueces, digamos, van a tener la papeleta de decir a personas que no están comprometidas con ninguna situación de armamento, ni banda armada, ni nada, de que son culpables, y lo que son es culpables es de ser kurdos. Por eso redoblamos la información, estamos atentos y bueno, mandamos el saludo solidario al pueblo kurdo, ¿no? Bueno, y nos quedó algo, una mención final saliéndonos de todo esto, el tema de la Superliga, es decir, el tema de la plata en el fútbol, Jorge. Sí, hace rato que no es fútbol ni es deporte, ¿eh? Se vio con una claridad extrema estos días porque el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, si me permite la audiencia, gran mafioso, es decir, está en todas las mafias económicas que te puedas imaginar, con empresas que lucran en distintos sectores, no solo en España, en América Latina, bueno, un auténtico Al Capone, manifestó junto a otros clubs, otros 12 clubs, la necesidad de crear una liga tipo la NBA. En básquet ya se hace en Europa, que es una liga europea, es decir, que como digamos que no tiene mucha audiencia y por tanto mucho dinero ver por televisión un Real Madrid-Elche o un Real Madrid-Osasuna, ellos parten de la base lógica del capitalismo que un Manchester United, Real Madrid o un Barcelona o Bayern de Múnich iba a tener audiencia. Entonces querían hacer una liga europea de los poderosos, digamos. El mundo del fútbol normal se levantó en pie, ¿por qué? Porque vio en ese movimiento que quedaban atrapados y eliminados los campeonatos locales, es decir, los campeonatos locales que iba a ser de la liga española, francesa o italiana, si se va al Real Madrid, el Barcelona, Atlético de Madrid, o la Juve, el Inter, o el Milán, es decir, iban a ser ligas absolutamente menores, imposibilitadas de resurgir en lo económico, porque si no están esos grandes clubes, no hay televisión y no hay nada de nada. Y bueno, lo que se mostró, y por eso lo saco a colación, es un poco lo que se llama el pescado grande comiéndose al chico, ¿no? Es decir, la Superliga de momento no ha funcionado porque lo han amenazado con tener grandes represalias, entre ellas que los jugadores que juegan en esos dos equipos, y estoy pensando en jugadores uruguayos que juegan en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, que no iban a poder jugar con la selección porque la FIFA lo iba a impedir. Y a partir de ahí, bueno, se ha frenado, pero está en el aire la posibilidad de que, si el fútbol lo entendemos como un gran negocio, donde el deporte ya importa poco, es una vuelta de tuerca más, Hernán. Es como, es decir, ya los que dan plata, que den plata, y los que no, que se mueran. Y bueno, así con toda esa seriedad, lo decía desde Inglaterra incluso, ¿no? Es decir, bueno, si es que hay clubes que se tienen que desaparecer, que desaparezcan. Iba a ser un cambio brutal en que el mundo del deporte, porque el fútbol al fin y al cabo es el deporte que concita más atención, pero sobre todo era una vuelta en la mercantilización absolutamente salvaje, que por otra parte ya tiene, como todos sabemos, el fútbol. Pero era poner sobre la mesa una realidad de que los equipos millonarios son los únicos que van a poder obtener títulos, tener seguidores, verse en televisión, y el resto, pues, con las migajas que le den los otros. Tal, es decir, un poquito lo que ya ocurre, pero de un modo acentuado, ¿no? Claro, bueno, quedamos con la tarea acá de empezar una colecta para ayudar al Real Madrid, pobre Florentino Pérez, que no quede en la calle. Fíjate qué contradicción que el buen señor dijo que esto pasaba porque los grandes clubes estaban arruinados. y no pasa porque por pagarle a sus estrellas hasta 1,5 millones de euros o casi 2 millones de dólares por mes. Por claro. Eso no están arruinados, están arruinados por otros. En fin. Mientras que los trabajadores de la salud que están en la primera línea del combate contra el coronavirus ganan bastante menos que todos ellos. Jorge, gracias. Menos. Como siempre, un abrazo grande y la seguimos. La seguimos. Un saludo cordial para ustedes y, por supuesto, aunque sea pesado, que sigan cuidándonos todos, ¿ok? Así es, así es. Un abrazo.